Llanura de mis monegros, llanura de mi tierra, que el cierzo airoso sacude y el ardiente sol calienta. Llanura de colores grises bajo la luna de cera, que la noche profunda y oscura te alumbra y no te refresca. Llanura que nadie quiere, llanura que todos desprecian. A ti quiero cantarte con mi voz serena. Quiero esparcir por los aires alguna fuerte estrofa. Quiero que la gente pueda ver en tus pobres casetas, masadas con yeso y agua, amarga sudor y pena, tus campos sedientos que la primavera verdea, y dora el sol del verano, caliente canción eterna, de amor, esperanza y oro. Llanura seca y reseca, en un infinito horizonte, mis ojos recreas, sin matas, montes ni árboles que mi mirada entorpezcan. Sangre de miles de años regó tus cosechas, sangre de mujeres y hombres que ahora no son de tierra. Áspera tierra de los monegros, gris, roja y amarillenta, mi tierra que no quieren, mi tierra que desprecian. Quiero pisar ese suelo el día que yo me muera y dormir el suelo eterno bajo esa llanura inmensa que el cierzo aceto castiga y el bochorno atormenta.